Hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con un fragmento del tema Las regiones superiores del espacio de Keith Watkins. Originalmente duraba 19 minutos, nosotros lo hemos dejado en poco más de 6. Y la presencia de Keith Watkins en el catálogo de la netlabel Earth Mantra, con bastantes lanzamientos además, es significativa de la importancia que este sello virtual llegó a cobrar hace algunos años. Tenemos que comentar que Watkins se dio a conocer primero en los años 70 de la mano de su banda Happy Demon. Keith Watkins procede del estado de Virginia y Happy Demon fue uno de los pocos grupos de rock progresivo de Estados Unidos con una cierta relevancia, porque se fue un movimiento que sobre todo se desarrolló en Inglaterra, aunque por supuesto ha habido bandas de rock progresivo importantes en diferentes partes del mundo. Y en 1979 Keith Watkins se sumó a la banda británica Camel. Estuvo con ellos hasta 1982 y esa década, la de los 80, marcó asimismo el inicio de la carrera en solitario de este artista, que se desarrolla hasta la actualidad. Ha tocado diferentes estilos, además del rock progresivo, la electrónica, el jazz o el ambient, que es lo que nos interesa en lo que se refiere al programa de hoy y lo que le llevó a ponerse en contacto con la gente de Earth Mantra, es decir, la implicación de Keith Watkins con este género musical del ambient. Entonces, el 10 de marzo de 2001, Watkins dio un concierto en Filadelfia dentro de la serie de actuaciones en directo titulada The Gatherings, Los Encuentros, para la emisora de radio Stars End, El Final de las Estrellas, que se especializa en esto del ambient. Watkins en los últimos años no se había prodigado mucho en directo, de ahí el prestigio que cobró este concierto, registrado primero en dos CDs y luego en una reedición del año 2008 publicada por Earth Mantra bajo licencia Creative Commons. Una reedición dividida en dos partes. En la primera encontrábamos este tema, Las regiones superiores del espacio. Y en el programa de hoy no solo nos vamos a centrar en el catálogo de Earth Mantra, también escucharemos varios ejemplos de cómo se puede crear este tipo de música en directo gracias a las nuevas tecnologías. Una sola persona puede crear piezas con numerosas capas sonoras. Lo comprobamos también con la primera parte del concierto Yuri's Night, la noche de Yuri, a cargo de Palancar, o lo que es lo mismo, Darrell Burgum, el propio fundador de Earth Mantra, a quien ya escuchamos la semana pasada en una colaboración junto a Lucette Bourdin. todo un viaje por las estrellas, esta primera parte del concierto Yuri's Night, la noche de Yuri, un homenaje al astronauta ruso Yuri Gagarin. Esto fue un concierto que Palankar, o lo que es lo mismo Darrell Burgan, fundador de Earth Mantra, dio en la plataforma de realidad virtual Second Life el 12 de abril de 2007. En aquella época se hablaba mucho de Second Life y hubo músicos que llegaron a dar conciertos allí, conciertos virtuales, digamos. Hoy día Second Life se ha desinflado bastante, yo creo, pero fue una iniciativa interesante y que se intentó explorar desde diferentes perspectivas, también la artística. Y Palankar destaca que lo que se oye en este disco, Yuri's Night, es el registro fidedigno de lo que fue aquel concierto. Y otra pieza musical que pone la vista en el espacio exterior es esta Serenata de Saturno de John Duval. Thank you. Desde luego que el sello Earth Mantra se especializaba en música ambient, pero también podía dar cabida a estilos musicales cercanos, en este caso con la electrónica con un toque espacial de John Duval. Hemos escuchado el tema Serenata de Saturno, que podría decirse que está en la misma onda que el anterior corte de Palancar y pertenece al disco de 2008 Casiopeas Playground, el lugar de juegos de Casiopea. Y de John Duval podemos decir que es conocido como guitarrista e integrante del supergrupo de música electrónica Dweller at the Threshold. Asimismo, Duval es el orgulloso dueño de un enorme sintetizador analógico llamado Fist of God, el puño de Dios. Y con ese aparataje creó entre 1996 y 2005 la música de este disco, sin emplear ordenadores, salvo en la fase final de masterización, y en la mayor parte de los casos John Duval grababa en tiempo real la música que iba improvisando, y todos son primeras tomas, un mérito añadido que se le puede encontrar a este trabajo. Entonces, sí que han tenido unos ciertos nexos en común estos primeros tres temas del programa de hoy, representativos de la vertiente más espontánea de este tipo de música, el ambient, la electrónica espacial, etc. Ahora vamos con un artista pétalo, o lo que es lo mismo, John Wheeler, que fusiona el folk y la música de banjo con la vertiente oscura del ambient, lo que en inglés se llama dark ambient. Una muestra de todo esto la tenemos en el siguiente tema, When She Loved Me, cuando ella me amaba. Thank you. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El de hoy es nuestro segundo programa seguido en el que repasamos el catálogo del sello virtual Earth Mantra, después del monográfico de la semana pasada centrado en la música de Lucette Bourdin. Y acaba de sonar el tema When She Loved Me, cuando ella me amaba, de Pétalo, incluido en el álbum Up From Here, un lanzamiento de 2011, y se trataba del segundo disco de Wheeler para Earth Mantra. Este artista ha hecho un poco de todo, desde bluegrass a cabaret, y uno de sus proyectos es esta fusión entre el folk, empleando sobre todo el banjo, pero también otros instrumentos, y el dark ambient, con mucha manipulación de sonidos, ¿no? Y este es el resultado. Y para terminar el programa de hoy, nos quedamos con la pieza Mundo Radiante de Greg Plummer. La mayor parte de artistas que trabajaron con Earth Mantra eran de Estados Unidos. En este caso tenemos a Greg Plummer, procedente de California, con su álbum de 2012, Free, Libre, uno de los últimos lanzamientos publicados en la primera etapa de Earth Mantra que hemos repasado en el programa de hoy. A Plummer la pasión por la música le viene desde la infancia y aquí creó una especie de disco conceptual y se narra un viaje hacia la liberación personal que empezaría con este primer tema, Mundo Radiante, lo último que escuchamos hoy. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, tenemos el blog intangible23.blogspot.com con todos los programas anteriores colgados en formato podcast. Así que nada, hasta el miércoles de la semana que viene, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.